piernas son torneaditas, tus labios son como fresas, archirrequete contra muy buenas, está como Santa Elena, archirrequete contra muy buena, está como Santa Rita, archirrequete contra muy rica, está como Santa Elena, archirrequete contra muy buena, está como Santa Rita, archirrequete contra muy rica, y archirrequete contra, archirrequete contra, archirrequete contra muy rica, y archirrequete contra. Son torneaditas, está riquete apachurro.